Aunque la relación es una mierda, con sexo se arregla. Por eso cuando llega se queda. Le pido un canto de si me lo da. Dice que me ama, pero na, na, na. Dice que me odia, pero na, na, na. Mucho bla, bla, bla. Se queda. Le pido un canto de si me lo da. Dice que me ama, pero na, na, na. Dice que me odia, pero na, na, na. Mucho bla, yeah, bla, yeah, bla. Hey, baby, ¿tú quieres acción? Todas tus amigas saben mi reputación. Dicen que le meto violento, bien duro la penetración. También dicen que soy pequeño, pero tengo un bicho cabrón. Wow. Tú lo sabes, todas lo saben, yo lo sé también. Dime que tú estás dispuesta a hacer por este billete de 100. Yo tengo una funda entera y eso que no uso cartera. Aprovecha el tiempo que de donde vengo los chavos se guardan hasta en la nevera. Baby, dime que tú quieres hacer. Si te quieres entretener, allí no se espera el hotel. Si quieres nos vamos al cuarto, llegamos, prendemos, fumamos, luego nos matamos. Por eso cuando llega se queda. Tengo mucho perro en mi favorita. Se pone mal y el oído me grita. Como le gusta que el momento se repita. Nadie puede ganarle, aunque ella lo niega. Pero su mejor amiga me dijo que soy el que cielo le eleva ya. Aunque tengamos mil problemas, tú bien sabes que en mi cama resolvemos, baby. Somos dos locos poseídos, amarrados por el sexo, baby. Y yo muero contigo. Tu cuerpo es la droga que a mí me llevó a la perdición. Por eso tú me buscas, porque yo soy el que hace que te vengas. Eso cuando llega se queda. Le pido un canto de si me lo da. Dice que me ama, pero na, na, na. Dice que me odia, pero na, na, na. Mucho bla, bla, bla. Y se queda. Le pido un canto de si me lo da. Dice que me ama, pero na, na, na. Dice que me odia, pero na, na, na. Mucho bla, bla, bla. Ya no me llevo ni flores, yeah, ni Victoria Dolores. Solo un baby doll pa' cuando esté mejor, me modele y tenga mil colores. Así me quita el mal humor, me la engancho y le doy a vapor. La pongo en cuatro, se acabó el teatro y voy a meterte terror. Yo te daño el día, te alegro la noche. De tu fantasía, sin comprarte Dolce. Te monto en el Porsche y hacemos lo que tú quieras. Esto es toda la noche, fumando en el Panamera. Solo pide de mí, porque la trato así. No quiere con su novio, él es un wannabe. Ay, tú, nadie me lo hace como tú. Por eso cuando llega se queda. Le pido un canto de si me lo da. Pido un canto de si me lo da. Dice que me ama, pero na, na, na. Dice que me odia, pero na, na, na. Mucho bla, bla, bla. Ozuna, el negrito Perma. Right, yeah, baby. El Prince Rebol, yeah. Alcanar pa. Dímelo, Rebol. Young P. Little Genius. Gabi Music. Update Music.